las 7 de la tarde con 14 minutos en esta tarde, noche lluviosa. Por lo menos vamos a tener lluvia, precipitaciones hasta el día sábado, por lo menos de acuerdo al informe meteorológico de la Dirección Meteorológica de Chile, que en su página en internet está publicando en estos días. Así que vamos a tener que acostumbrarnos nomás a la lluvia estos días de invierno que recién están comenzando. Muy bien, ya estamos en los estudios, como les había anunciado, con el candidato a diputado de la coalición por el cambio, José Manuel Rebolledo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, José Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a los auditores de Radio Revelación de Cañete. Muy bien, aquí estamos trabajando. Muy bien, gracias. Ya trabajando. Te cuento, hoy es tú eres el segundo candidato a diputado que visita nuestro programa. Tuvimos anteayer la visita de Cristian Cuevas. Ya. Ya. Porque nos interesa mucho como programa, ¿cierto? Que la gente se entere, se informe respecto a los candidatos a diputados, a cual ellos tienen que elegir, votar en diciembre próximo. Así que este programa está dando cabida, ¿cierto?, a todos los candidatos que imagino que ya están en campaña. ¿Cuál es tu caso, trabajando ya? Así es. Bueno, primero agradecer, porque yo creo que es súper importante que la gente vote en conciencia, vote por la mejor opción. Creo que es una buena oportunidad que está dando Radio Revelación de poder dar espacio a los distintos candidatos de manera tal de que cada uno pueda mostrar su faceta, digamos, de candidato, y también de alguna forma conversar y escuchar de alguna forma los planteamientos de la gente. ¿Ah? Así que yo creo que es un buen espacio. Efectivamente, sí. yo estoy trabajando como candidato ya. Vengo llegando de un viaje que estuve en Europa 3 semanas, de alguna forma vinculado directamente también con lo que es el desarrollo territorial, en una zona de Suecia, Noruega y parte de Finlandia, donde tiene muchas similitudes con nuestro territorio. Y hoy día ya llegué hace una semana y media de este viaje y me subí, digamos, rápidamente a la candidatura, al trabajo de campaña. Ya hemos estado trabajando en 4 comunas estos últimos días. Así es que con mucho entusiasmo, muchas ganas y también muy contento por la recepción que he tenido de los distintos grupos sociales y de la gente en sus casas. José Manuel, comencemos del principio. Me gustaría que te pudieras presentar. Lo que yo sé de ti es que es cierto, y que mucha gente que te conoce sabe que por largos años trabajaste para Forestal Arauco en cargos importantes, entre ellos una gerencia, y que por muchos años has estado vinculado viviendo en la provincia de Arauco, viviendo en Cañete, en Arauco y en toda la zona, que te relacionas muy bien con el pueblo mapuche, ya que eres un profesional del ámbito de la ingeniería forestal, algo también estudios de economía. Es lo que sabemos a nivel general, pero me gustaría darte la oportunidad que tú te presentaras a la gente, a los auditores que nos están escuchando. ¿Quién es José Manuel Rebolledo? Muchas gracias, Héctor. A ver, primero decir que soy José Manuel Rebolledo, tengo 44 años, soy cristiano, padre de José Tomás, que tiene 5 años y medio, esposo Lorena. Tuve la suerte de vivir durante 10 años acá en Cañete. Nos encariñamos al punto de que compramos un terreno acá en Huillincó. Tenemos nuestra casa acá. Y vinculado al territorio Lota Arauco hace 19 años, de los cuales 3 años en Lota y 16 acá en la provincia de Arauco, donde tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado, y por el mismo trabajo que yo tuve me vinculó al territorio. He tenido la suerte de trabajar en todas las comunas, las 7 comunas de la provincia de Arauco más Lota al principio. Entonces tengo de alguna forma el conocimiento de este territorio que me ha permitido no solamente visualizar mi responsabilidad que tuve técnica, sino que también la realidad social y económica del territorio. Entonces yo diría que me defino como una persona, un chileno agradecido de la vida, contento por lo que me ha tocado vivir, pero también contento por los desafíos que tengo. El año pasado tuve la responsabilidad de asumir un cargo regional en la empresa y fue una buena experiencia. Sin embargo, sentí que parte de mi persona se quedó por este territorio y sentí que quedaron muchas cosas por hacer vinculado al desarrollo social, desarrollo económico y también hoy día al desarrollo político. Entonces fue un año de reflexión, fue un año de reflexión profunda, con Dios primero, con mi familia después con el grupo, digamos, íntimo de amigos y de relaciones sociales que se mantienen acá en la provincia, y finalmente tomar una decisión que fue un cambio, ha sido un cambio brusco de pasar del sector privado a, y la escuela que aprendí ahí, hoy día ponerla a disposición del desarrollo territorial y principalmente de la gente. Así es que muy contento por eso, y aquí aprendiendo de este desafío que implica tomar una candidatura de una elección popular, donde uno se somete al escrutinio de la gente, y en ese concepto es que estamos en una etapa en la cual hoy día me estoy presentando como candidato a diputado por este distrito, Lota más provincia de Arauco, y de alguna forma también manifestando por qué estoy en esto. Claro, hay gente que tal vez quien te conoce se podría preguntar por qué José Manuel Rebolledo deja un cargo gerencial en una empresa tan prestigiosa, tan grande a nivel nacional, sudamericano también con el tema forestal en su rubro, deja ese cargo para apostar, ¿cierto?, a un posible lugar en la Cámara de Diputados y entrar en la lucha, ¿cierto?, en una campaña que a veces no es muy fácil, que se necesitan también recursos, se necesita mover gente, sí, se necesita llegar, ¿cierto?, a los corazones de las personas. ¿Qué movió a José Manuel Rebolledo salir de tal vez de la comodidad de un cargo gerencial a dejar los pies en la calle para tratar de contactarse con mucha gente e iniciar una candidatura a diputado? Primero sentir que siento de que tenemos un diagnóstico de este territorio que oficialmente es la provincia más pobre de Chile. Eso como dato objetivo, no es lo que yo pienso, sino que son las cifras de indigencia, de pobreza lo muestran. Segundo, ver que es una zona que la gente aspira, desea y sueña con un futuro mejor. Tercero, ver que es un territorio que tiene mucha potencialidad, tiene mucha riqueza, yo siento que Dios fue muy generoso con este territorio, en el sentido que tenemos muchos recursos naturales, tenemos una cultura, una biodiversidad muy potente, tenemos una diversidad cultural, tenemos distintas colonias, tenemos el pueblo mapuche, tenemos una historia tremendamente rica. Creo este territorio es el territorio que tiene más historia por kilómetro cuadrado de todo el país, y por no decir también de Sudamérica, y siento de que tiene tanta riqueza que hoy día nosotros no hemos sido capaces de poder valorarla y a partir de esa construir oferta. Siento de que hoy día nosotros tenemos tremenda potencialidad como para salir adelante, y la decisión que yo tomé para pasar de lo privado a lo público tiene que ver con poder estar convencido de que es posible salir adelante, de que es posible poder ayudar y contribuir al desarrollo, de que es posible trabajar junto con la autoridad, independiente del sector político, religioso que venga. Uh-huh. Creo que este territorio no podemos seguir esperando intervenciones que nosotros hoy día hagamos en educación, recién en 15 años más nosotros vamos a ver resultados, por lo tanto tiene un carácter urgente. Yo perfectamente podría haber esperado y haber trabajado desde mi cargo regional, haber aportado acá, pero sin embargo sentí que veníamos avanzando a paso tortuga. Entonces yo dije, bueno, aquí tengo dos decisiones. Primero, estaba en la región y estaba en Concepción con una oficina en la Plaza de Armas. Y yo dije, tengo dos posibilidades. O sea, sigo haciendo algo que no me gusta, que en el fondo yo estoy súper agradecido a lo que trabajé en la empresa. Fue una tremenda escuela. Sin embargo, hay un momento en la vida en la cual tú tienes que tomar una decisión brusca de poder saber y hacer lo que tú quieres hacer en la vida. Y lo que yo siento que yo quiero hacer en la vida tiene que ver con el trabajo social y el trabajo directo con las personas. Y en ese contexto es que la decisión fue madurada profundamente, fue orada profundamente, fue conversada profundamente, y al final llegamos a la convicción de que era necesario arriesgarse, pero también era necesario aportar al desarrollo. Yo estudié en la universidad con crédito fiscal. Yo me siento comprometido con devolver a mi país lo que de él he recibido. Y en ese contexto, si Dios fue capaz de mandarme a este territorio para trabajar y vivir durante 20 años, siento de que mi deber y mi responsabilidad quiero entregarla y asumir y poner lo mejor de mi capacidad, y no solo la mía, sino que también un tremendo equipo profesional que está apoyando esta candidatura en el distrito, en la región y también en Santiago y también internacionalmente. Entonces, yo siento de que hay una posibilidad tremenda de poder canalizar toda esa contribución y ponerla a disposición del desarrollo de la gente. Entonces, fíjate que muchas personas me preguntan, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Y la verdad es que yo lo tomo con mucha alegría, con mucha convicción y compromiso de saber que es posible. Creo que nosotros Tenemos posibilidades, podemos salir adelante, pero necesitamos contribuir todos para que eso pase, y quiero ayudar en ese proceso. Yo no digo que yo lo voy a liderar, lo que yo estoy diciendo es que yo quiero contribuir desde mi tribuna, desde mi expertise, de mi experiencia y del equipo que nos acompaña, a que eso pase. Quiero, digamos, generar horizonte de posibilidades, ayudar a catalizar que eso pase. Estamos conversando con José Manuel Rebolledo, candidato a diputado de la coalición Por el Cambio, en directo acá en Revelación Radio. José Manuel, ¿cuál es el diagnóstico que tú le haces al Distrito 46, a la provincia de Arauco y a Lota, de acuerdo a tu visión, a estos años, cierto, de experiencia en esta empresa, que te ha tocado también por un largo tiempo desarrollar un rol social? ¿Qué le falta? ¿En qué estamos? ¿En qué pie está la provincia de Arauco? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Cuáles son los puntos relevantes para nuestro desarrollo y para dejar de ser la provincia más pobre del país, y que tal vez nos tomen en cuenta que, como muchos dicen, el patio trasero del país, de la nación, que dejemos ese lugar? Bueno, primero decirte de que yo siento de que aquí uno tiene la oportunidad de conversar con distintos gremios, distintos grupos sociales, distintos grupos, digamos, del comercio, distintos grupos de agricultores, de la gente que está trabajando en torno al turismo, y uno siente que hay un espíritu de salir adelante, hay un espíritu de querer hacer las cosas bien, hay un espíritu de poder desarrollar y que de una vez por todas nosotros podamos dar un salto a hacer una provincia, un territorio con mejores perspectivas de vida y una calidad de vida mejor. Pero, sin embargo, siento de que para que esto avance, esta rueda avance, tiene muchos palos que tiene trabas que impiden que eso pase. Y dentro de esas trabas yo siento de que una cosa que es fundamental es tener una visión de futuro. Yo siento que hoy día nuestras autoridades, lamentablemente, por los periodos y por, digamos, cómo está constituido los regímenes, digamos, de gobernabilidad comunal y los regímenes también de gobernabilidad presidencial, el periodo de los 4 años te limita a mirar solamente el desarrollo por esos próximos 4 años. Piensa tú que China hoy día, potencia mundial en términos económicos, países como el mismo Suecia, son gobiernos que se proyectan a 100, 150 años. Y en ese contexto, nosotros miramos principalmente los próximos 4 años y cómo salimos bien parados en la foto para ver si tenemos la posibilidad de reelegirnos. Entonces, siento que es necesario aunar esfuerzos y poder juntarnos de distintos sectores, de distintos colores, de distintas religiones, de poder juntar todos estos gremios que hoy día discuten y aspiran a un desarrollo territorial, y poder decir y definir la carta de navegación de los próximos 20, 30 años. ¿Qué aspiramos de este territorio? ¿Tiene vocación ganadera, pecuaria? ¿Tiene vocación agrícola? ¿Tiene vocación turística? ¿Tiene vocación forestal? Tiene vocación pesquera. A lo mejor podemos transformar también en algunas comunas, por ejemplo, como Lota, donde hoy día Lota tiene una situación geográfica bastante pequeña en torno a respecto a las otras comunas de la provincia de Arauco. A lo mejor Lota, quizás su vocación de servicio, entre otras cosas, podría ser también de servicio, de generación de software, pero algo distinto, o por qué no pensar en biotecnología. Entonces, siento que lo primero que a nosotros nos hace falta es poder trazar la carta de navegación, y para eso todos los actores son relevantes: el mundo de la educación, el mundo de los profesores, el mundo académico, el mundo productivo, el mundo de los agricultores. Entonces, es cómo nosotros somos capaces de poder generar una sinergia, un liderazgo que permita poder poner estas conversaciones, foros provinciales, foros territoriales, que nos permitan definir las vocaciones. Una vez definidas esas vocaciones, el poder trazar los caminos para que nos conduzcan a ellas. Y esto es un trabajo a largo plazo. O sea, nosotros hoy día somos un territorio rico, no solo por los recursos naturales, no solo por la capacidad y la aspiración de las personas, sino que también somos un territorio rico, lleno de oportunidades, donde felizmente no es un problema de recursos que tenemos, sino que es un problema de foco. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros aspiramos con esta candidatura es también poner estas conversaciones, es discutir no solo qué vamos a hacer los próximos 4 años, sino que cómo aspiramos nosotros, cómo nos gustaría estar en educación de aquí al 2020, en CIMSE, en resultado de proactividad académica, cómo vamos evaluando eso meta a meta, año a año, y cómo vamos mejorando si no estuvimos en la meta que aspiramos. Entonces, tiene que ver con, si hay una cosa que uno aprende en el mundo privado, tiene que ver con cumplir no solo metas, sino que también ir avanzando hacia donde uno quiere llegar, y no ir improvisando y ver, oye, ¿cómo llegamos? No llegamos, y pucha, mala suerte. No, aquí una cosa bien concreta, medible objetivamente, y en torno a eso el poder contribuir a avanzar hacia donde nosotros aspiramos. Es como cuando el pescador tira el anzuelo y dice, ya, hacia allá quiero ir. Entonces, ¿cómo caminamos hacia allá? Discutamos los caminos, si vamos a hacer desarrollo forestal y el mundo mapuche no quiere más pino y eucalipto, discutamos. Lo que está claro de que la vocación de los cerros es forestal. Discutamos la especie. Puede ser pino, eucalipto, puede ser raulí, no sé. Pero lo que sí sé es que hoy día cuando uno recorre Tirúa, por ejemplo, y ve los cerros que se están llenando de maleza o se están llenando de arena, uno dice, esta gente se está empobreciendo cada año más. Y por otro lado tenemos un subsidio que financia eso de parte del Estado. Entonces dije, oye, ¿por qué no pensar en los hijos? Yo vengo llegando a Suecia donde la gente que hoy día está plantando recién en 120 años más va a cosechar un pino, que nosotros nos demoramos 22, 25 años. Entonces, ¿por qué nosotros solo pensar en nosotros y decir, pucha, no, total, yo no lo voy a cosechar, entonces no lo planto? Eso nos empobrece más. Entonces yo siento que es fijar un foco, proyectarnos en el tiempo, es parte fundamental. Por otro lado, sin duda que educación es un rol importante. Yo no conozco otra forma de superar pobreza que no sea con educación de calidad, y sin duda que estamos muy lejos de eso. Y hoy día siento de que los profesores están frustrados porque de alguna forma ellos también fueron preparados para otro escenario. Aparece internet, que no estaba contemplado entre comillas en la carta de navegación del mundo de educación, y eso te cambia la forma de educación. Entonces también es cómo contribuimos, cómo acercamos esta tecnología al mundo de educación, más que transmitir conocimiento, porque los conocimientos hoy día están en la red, es cómo creamos habilidades en los alumnos, que hoy día ellos nacen con un conocimiento innato en el tema informático, pero cómo canalizamos a los profesores para que ellos hagan un buen uso de la web. Por ejemplo, una clase de historia y geografía con Google Earth. O sea, en vez de hablar en teoría de las pirámides de Egipto, tú haces un viaje virtual a las pirámides de Egipto, o recorrer Chichen Itza, o recorrer lo que es Machu Picchu en viaje virtual, que es distinto cuando lo lees o te lo leen que cuando uno lo ve. Entonces, hoy día las herramientas te permiten prácticamente poder aprender haciendo con las tecnologías. Cursos de la BBC de Londres en inglés que son gratuitos, que te enseñan pronunciación y escritura. Entonces, hay muchas facilidades que hoy día te entrega la... Por otro lado, educación. Segundo, infraestructura. Si bien es cierto, nosotros vamos a tener luego, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que se ha hecho, la ruta 160, pero también necesitamos abrir Curanilahue, Nacimiento, Los Ángeles. También necesitamos abrir Cañete con Tulmo, Victoria, Temuco, pero una carretera mejor que la que tenemos. También necesitamos abrir Temuco, o sea, Tirúa, Temuco, Tirúa, Valdivia. Entonces, es como abrimos este territorio. Conectividad total. Y finalmente, como otra plataforma fundamental, que independiente de la vocación del territorio, la conectividad a internet también, y los servicios. Sabemos que tenemos mal servicio de electricidad, particularmente en Cañete, Leo y varias comunas. Tenemos mal servicio de telefonía móvil, y también tenemos mal servicio de internet. Entonces, nosotros, si queremos avanzar al ritmo del desarrollo que ha tenido las otras provincias del país y particularmente la región del Biobío, necesitamos estar en igualdad de condiciones, y eso no lo tenemos. Entonces, creo que hay mucho por hacer, y ahí queremos estar contribuyendo con esta candidatura. Estamos conversando con José Manuel Rebolledo, candidato a diputado. Antes, sí, tenemos que recordar a nuestros auspiciadores, que es Librería Nahuel Buta y también el Centro Turístico Kelén, quien está invitando a la familia a celebrar el Día del Papá este fin de semana con un almuerzo en familia, un mesón de ensaladas, carnes, pollo y pescado a elección, además un mesón de postres. Incluye un aperitivo de la casa con pisco sour para los adultos y jugo para los niños. El valor por persona, adulto 10.000 pesos, niños 5.000 pesos. Se sortearán entre los presentes un fin de semana a la pareja ganadora en el Centro Turístico Kelén este domingo. Para contactarse, www.lanalhueclen.cl o bien kelen@lanalhueturismo.cl, o también su teléfono de red fija en la oficina, en el operador turístico, que es la oficina que tiene acá en el centro de la ciudad de Cañete, es el 261-1168. El Centro Turístico Kelén entonces invita a toda la familia a celebrar el Día del Papá. Van a tener derecho hasta de tirarse un piscinazo ahí en la piscina temperada, en serio. Así que hay que llevar chor, traje de baño, bikini, como quieran, en pleno invierno, bañarse y pasarlo bien ahí en la piscina temperada del Centro Turístico Kelén. Muy bien, seguimos con la conversación. Antes de ir a la pausa, le habíamos preguntado a José Manuel Rollo respecto a su diagnóstico de la provincia de Arauco. Él señalaba que necesitamos proyectarnos a futuro, una visión a 10, a 20 años. Hablaba de la importancia de la educación y también de la importancia de la tecnología de internet. Quisiera preguntarte, José Manuel Rollo, ¿cómo han tomado tus amigos, los más cercanos, la gente que te conoce, tu candidatura? ¿Cómo la has sentido? En realidad, un poco sorpresivo. Ellos se han sorprendido, digamos, en el sentido de ver que lo que en algún momento yo comentaba en reuniones sociales de mi deseo de trabajar por las personas, por el servicio público, se ha transformado en una realidad y en una decisión tan tan importante como voluntariamente dejar el sector privado, pero de muy buena forma, al punto de que muchos y la mayoría del equipo, o sea, del equipo que hoy día conforma esta candidatura, bueno, está compuesto tanto por amigos, pero también un equipo profesional es muy importante que se han ido adhiriendo y que también aspiran y esperan un desarrollo territorial como el que nosotros estamos promoviendo. Y en ese contexto es que aquí no solo hay un desafío técnico, sino que también hay un desafío afectivo de poder contribuir y devolver lo que este territorio nos ha dado. En este equipo hay hijos del territorio que han salido a profesionalizarse fuera, hay hijos de este territorio, tanto de Cañete como de otras comunas, que están hoy día trabajando y ejerciendo en otros países y poniendo a su disposición talento. Tenemos el caso de Gloria Barrales, que ella es de Arauco y está haciendo un doctorado de biotecnología en España, y ella quiere contribuir y devolver, llega en septiembre, a ponerse a disposición de la candidatura y de trabajar por el territorio de manera tal de poder hacer de la biotecnología que esté al servicio de la gente común y corriente. O sea, cómo hacer sociabilizar la biotecnología. En esta región tenemos un tremendo centro de desarrollo biotecnológico que es el más potente que existe en Chile. Entonces, cómo hoy día ese centro de biotecnología ponerlo a disposición de la gente. Ese centro de biotecnología hoy día está dedicado principalmente a poder trabajar desarrollo e investigación académico, pero eso perfectamente puede desarrollarse en beneficio social de la gente común y corriente. Entonces está también el caso de Mauricio Jara, que está estudiando un doctorado en economía, está estos últimos meses terminando en Harvard, que es cañetino, muy conocido, digamos, por mucha gente acá, hijo de Miguel Jara. Está también el caso de Luis Pedro Barrueto, que llegó ya a Chile, es una persona que hace 20 años está en Brasil entregando todo su conocimiento en lo que es la agricultura familiar campesina, que también está apoyando esta candidatura, y él llegó a Chile y está la próxima semana va a compartir varios días con nosotros acá. Entonces hay mucha gente que está aspirando y esperando que podamos nosotros, más que darle un sentido ideológico a esta campaña, darle un sentido de desarrollo social real. Entonces está muy contento la gente que me acompaña, muy contento los amigos de que esta decisión se haya plasmado en una realidad hoy día. Sí, eventualmente, José Manuel, tú sales elegido diputado. ¿Cómo pretendes desarrollar esos años? No estoy seguro, son cuatro años, sí. Como diputado, porque en general tenemos la visión, ¿cierto? Los diputados salen elegidos y después poco aparecen en la zona, tienen pocas visitas, sí. Y en general se dedican a su trabajo en el Parlamento, cuando van al Parlamento. Pero por lo que tú nos estás dando a conocer, por lo que estamos escuchando, vemos que tienes muchas ganas de hacer cosas, de desarrollar, de unir gente, de unir a cañetinos que están fuera, profesionales. La pregunta es, ¿eso se va a hacer? ¿Es lo que tú tienes pensado? ¿Poder entregar, digamos, visiones, proyecciones, desarrollo, que la gente tenga la posibilidad de poder compartir un crecimiento en conjunto con todos? Bueno, primero decirte que más que eventual, como te señalaste, tú entenderás que no salí y renuncié a 18 años voluntariamente en un sector privado para ir por si acaso. Yo estoy trabajando para ganar. Primera cosa. Segundo, decirte de que cómo esto plasmarlo en la realidad. Primero, no tengo la mochila del mundo político, entre comillas, que hoy día de alguna forma hemos visto estos últimos veces tiempo en el programa de televisión. No tengo esa mochila y ese tipo de conocimiento. Vengo de un mundo privado que es bastante exigente en términos de tareas de trabajo. Entonces esa es mi cultura, ¿eh? Esa es mi cultura en la cual yo nací profesionalmente en el mundo privado, y eso, lo que yo decía antes, es poder vaciar esa experiencia hacia el trabajo de la gente. Primera cosa. Segundo, el poder tener la oportunidad de poder trabajar a disposición de la gente, pero también rindiendo cuentas. Yo me comprometo, y ya lo dije en Lota anteayer en un programa de televisión, yo anualmente voy a rendir cuentas. La gente va a depositar una confianza. Cuando tú votas por una persona, es que tú estás depositando confianza en esa persona que va a representarte de mejor manera de la otra alternativa en el Congreso cuando haya que votar o desarrollar alguna ley que sea en favor del territorio y de la gente principalmente. Entonces, la gente va a depositar confianza y yo voy a rendir cuenta de esa confianza. O sea, ellos me encargan una misión. Y yo tengo que contarle a la gente qué hice durante el periodo. Entonces, yo anualmente, yo hoy día lo digo públicamente y me comprometo a que anualmente, a lo menos una o dos reuniones por comuna, a lo menos una, yo voy a invitar públicamente con anterioridad a la gente y le voy a decir, esto han una pasado, cuenta pública, han pasado 360 días, ha pasado un año. Esto es lo que yo he hecho durante el año, así lo he representado. Esto fue lo que asistí, estas fueron las leyes que participé, estas fueron las leyes que mi equipo, digamos, desarrolló y que nosotros presentamos. Estas fueron aprobadas, estas no fueron aprobadas. O sea, yo voy a rendir cuenta y además también hacer una educación cívica para que la gente común y corriente sepa para qué sirve un parlamentario, porque de alguna forma también la gente a veces no entiende para qué, cuál es la función de un parlamentario, y esa va a ser una responsabilidad que yo estoy asumiendo hoy día públicamente, y un compromiso que adquiero de este momento con la gente Cañete, que yo eso lo voy a hacer. Vamos al terreno político, José Manuel. Tú hoy día te presentas como un candidato a diputado de la coalición Por el Cambio, sí. Una coalición nueva, ¿cierto?, que nace fruto de las conversaciones de Renovación Nacional con Chile Primero, o Chile Primero con Renovación Nacional, o en conjunto, y que también ha aglutinado otros una serie de agrupaciones más, más pequeñas. Tú, con un pasado concertacionista, lo has dicho en entrevistas, que siempre has votado por candidato de la concertación en presidencial, en elecciones parlamentarias, en alcalde, siempre tú has señalado, has votado por la concertación. Luego has tenido un paso por Chile Primero, ya muy amigo personal de Fernando Flores, y hoy te presentas como un candidato a diputado de la coalición Por el Cambio, apoyado por Renovación Nacional. Entonces la gente tal vez se podría preguntar, ¿cómo ha sido estos cambios, estos procesos, a lo mejor internos, que te han llevado a pasar, digamos, de votar constantemente por la concertación, no militando en ningún partido político, pasando por Chile Primero, siendo un gestor de este movimiento que nació como movimiento primero que nada social, y que hoy terminas siendo apoyado por la derecha? Hoy día, a ver, primero decir que son procesos de maduración en los cuales efectivamente yo siempre hasta ahora había acompañado, digamos, y había depositado confianza en los candidatos de la concertación, porque siento de que la concertación ha hecho una contribución al país, o sea, eso primero reconocerlo. Sin embargo, también siento de que este territorio particularmente nunca no ha estado, digamos, de la mano el desarrollo que ha tenido el país con el desarrollo que hemos tenido nosotros como territorio. Nosotros históricamente hemos sido el territorio más pobre de Chile. Siento de que las oportunidades que ha tenido el resto de la región, que es lo más cerca, y también el resto del país, no han estado, digamos, a la altura de lo que nosotros hemos desarrollado. Nosotros hemos, si es que vamos en el carro del desarrollo, estamos en la última cola y en un carro, digamos, de segunda clase. Entonces, yo hoy día me cansé de eso. Siento de que es necesario, digamos, más que promesas, generar acciones. Y en ese sentido, siento de que hoy día la concertación representa más de lo mismo. ¿Ah? Y en ese contexto yo no soy fanático, no soy ideológico. Yo, si bien es cierto, acompañé a la concertación, nunca he militado en un partido. Hoy día yo soy un candidato independiente apoyado por dos partidos, que es Renovación Nacional y Chile Primero. Renovación Nacional, ellos generosamente se dieron su cupo, digamos, teniendo candidatos internos propios de su partido, digamos, militancia. Ellos fueron capaces de albergar y abrazar, y muy bien acogido me siento bastante cómodo en esta candidatura, y por lo tanto, fíjate que no ha sido un proceso complejo, porque siento de que primero para mí está el desarrollo de la gente, está el desarrollo del territorio y el desarrollo del país, y en ese contexto siento de que sí, Sebastián Piñera hoy día representa una alternativa, digamos, absolutamente confiable, que nos permita a nosotros mirar distinto, no más de lo mismo. Siento que necesitamos meter frescura, meter nueva idea, nuevo rostro. Y en ese contexto siento que la concertación se quedó en el escenario de los años 90 y no se renovó. Se quedó atrás, y creo que también le va a hacer bien a ellos el poder estar fuera y darse cuenta de que tienen mucha gente que lamentablemente hoy día no está haciendo bien el trabajo. Y eso se refleja en los resultados. Seguimos siendo el territorio, y no solo este, sino que a nivel nacional no estancamos. O sea, tuvo un momento de crecimiento y llegamos a crecer al 7%, sin embargo, no estancamos y no hemos sido. Hoy día Perú está siendo mucho más líder que nosotros en Latinoamérica. Entonces, creo que nos necesitamos un impulso, y eso, para eso también necesitamos la alternancia. Tú acabas de señalar que te has cansado de la concertación, sin embargo, hoy día la presidenta Michelle Bachelet goza de una popularidad, no, la presidenta de la República, de más del 70%. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo la gente se señala, cierto, que la concertación está agotada, pero tenemos, cierto, a su máximo líder, que es la presidenta Michelle Bachelet, encumbrada en popularidad, más del 70%? Bueno, yo pienso que la presidenta es una mujer encantadora, tiene mucho carisma, y la verdad las cosas es que tampoco la concertación fue capaz de visualizar ese liderazgo que ella ejerce, en poder plasmar que esa alta votación que ella tiene, o alta aceptación que tiene en el público, transmitirla a través de un buen candidato. O sea, y en ese contexto siento de que tampoco fue inteligente en eso. Entonces, una es las características personales que pueda tener una persona, y otra son el liderazgo que pueda ejercer a una coalición. La coalición hoy día no la gobierna la presidenta Bachelet. Hoy día la concertación la gobiernan algunas personas que se han llevado a los partidos para casa, y eso hay que decirlo francamente. O sea, y en ese contexto tenemos dueños de la concertación, que son los que ponen y sacan gente de los ministerios, gente de los servicios públicos, que no, la meritocracia hace rato dejó de estar, digamos, ser parte de las decisiones. Hoy día quien tenga el mejor pituto es el que hoy día está ocupando un cargo estratégico, y que no necesariamente técnicamente es la mejor persona. Entonces yo ya no quiero más de eso. Yo no quiero seguir viviendo en el territorio más pobre de Chile. Yo quiero contribuir a eso. Te reitero, yo estudié con crédito fiscal y yo quiero devolver a mi país lo que he recibido de él a partir del servicio público, y por eso estoy en esto. ¿Y qué le podría dar Sebastián Piñera y los candidatos a diputados de la coalición Por el Cambio, que te incluyo, al país, que no le puedan dar a lo mejor Frei o a lo mejor otros candidatos diputados por la zona? Primero, siento de que el hecho de venir de el liderazgo de Sebastián Piñera, de una persona que ha mostrado en el tiempo hacer cosas bien concretas, con resultados bien concretos. Bien o mal, en términos de valoración, hay esos juicios se pueden, digamos, analizar, pero lo concreto es que ha hecho cosas. Primero. Segundo, nosotros ya conocemos, digamos, un gobierno Frei, y creo que fue, digamos, un gobierno que aportó, pero siento de que no fue lo sustancioso. El escenario que nosotros hoy día tenemos como país, posterior a la crisis financiera que nos ha azotado estos últimos meses, estos últimos años, nosotros el próximo año, el 2010, vamos a estar enfrentados a un escenario donde tenemos tremendas posibilidades como país. Nosotros hoy día accedemos a 4.500 millones de personas, el 85% de la población del mundo, y no tenemos conciencia de eso. Nosotros hoy día, con los tratados de libre comercio que se hicieron, nosotros podemos acceder hoy día al 85% de la población del mundo. Y sin embargo, hoy día estamos discutiendo todavía el Transantiago, estamos discutiendo todavía el problema de los pingüinos, y no hemos sido capaces de tener altura de mira y darnos cuenta de que esos problemas son, hay que enfrentarlos de buena manera y no tratar de ver cuánto, cómo negocio y muñequeo esto. Necesitamos mirar con altura de mira esto, no perder el tiempo y gastar energía en eso. Necesitamos resolverlo de buena manera, en forma inteligente, pero también necesitamos mirar el futuro. Siento que nos hemos estancado, hemos tenido tremendas oportunidades, hemos crecido, pero eso ya pasó. Entonces, creo que hoy día, con la experiencia del equipo que tiene, ya lo anunciaba Sebastián Piñera el domingo pasado en el Mercurio, cuando él planteaba la alternativa de crear el Ministerio del Desarrollo Social, con dos metas muy concretas: 2014 eliminar la indigencia en Chile, 2018 eliminar la pobreza. Nosotros, reitero, y perdone que sea enfático, pero somos el territorio más pobre de Chile. Entonces, yo tengo reunión el lunes con Sebastián Piñera en Santiago, y una de las propuestas que, entre otras cosas, le vamos a decir, es que nosotros aspiramos y deseamos y le pedimos que el equipo de Grupo Tantauco pueda interactuar con los distintos gremios que tenemos en la comuna. Hay una mesa público-privada que está liderando Pablo Emilio Burgo de Cañete, uh-huh, donde están provocando conversaciones importante, pero ¿por qué no también interactuar con equipos de primer nivel como son el Grupo Tantauco y partir generando un diagnóstico y también unas propuestas de desarrollo a partir del lugar más pobre de Chile? ¿Ah? Entonces, creo que tenemos alternativas que hoy día la concertación no nos ofrece. Entonces necesitamos ventilar, necesitamos mejorar, y siento de que hoy día esta coalición Por el Cambio está en esa parada. ¿Ah? José Manuel, el lunes recién pasado la concertación y el Juntos Podemos Más oficializaron su pacto acá en el distrito 46 y en otros 7 distritos del país. Y Manuel Monsalve, quien es el candidato del Partido Socialista, y Cristian Cuevas, que es el candidato de Juntos Podemos, van en una misma lista, y ellos pretenden, y el discurso de ellos es doblar acá en el distrito 46. ¿Ustedes, tú junto a Iván Norambuena, que van por la coalición Por el Cambio, están pensando en lo mismo, en doblar? La verdad, las cosas es que nosotros no nos hemos sentado con Iván Norambuena a conversar. Yo quiero ser bien realista en esto. Una provincia como Arauco, la provincia de Arauco, una comuna como Lota, históricamente es muy difícil eso. Yo, la verdad, las cosas es que siento de que hay que ser realista, poner los pies sobre la tierra. Yo veo muy difícil la posibilidad que la concertación doble. Hoy día nosotros, la gente está cansada de lo ideológico. La gente necesita resolver sus problemas. Y en ese contexto siento que la posibilidad de que la concertación con los diputados que tú mencionas puedan doblar, lo veo difícil. Como también lo veo muy difícil la posibilidad de poder que la coalición por el cambio pueda doblar. Por lo tanto, aquí lo más probable es que en la práctica se genere, digamos, que salga un diputado de cada de la concertación y de la coalición. Entonces, en ese contexto hay que trabajar duro, no hay que confiarse. La verdad, las cosas que yo tengo claridad respecto de que necesito trabajar más porque tengo que posicionar mi nombre como candidato y no asociarlo más al sector privado, porque hoy día yo no estoy en el sector privado. Uh-huh. Yo renuncié voluntariamente el 15 de abril, entonces yo tengo que trabajar duro y estoy consciente de eso y estoy trabajando para eso. Y en ese sentido, José Manuel, en que tú dices que lo más probable es cierto que salga de uno y uno, la competencia sería con Iván Norambuena dentro de la misma, dentro de su misma coalición. ¿Cuál sería la diferencia entre ustedes dos? Primero, la diferencia de que, a ver, mi candidatura como concepto, como fundamento y como filosofía también de vida personal, yo no voy a entrar, digamos, a criticar a mi contendor o a mi compañero lista. Yo lo que sí tengo claro, digamos, es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer tiene que ver con algo innovador, con algo distinto, con algo que está funcionando en otras partes y que de alguna forma servir y poder, más que implementar, porque no es copiar y pegar, sino que cómo desarrollamos, cómo generamos una cultura de emprendimiento en este territorio. Nosotros necesitamos tener oportunidades reales y no proyectos que permitan a la gente vivir 6-8 meses y después volver a pedir proyectos. Necesitamos una cosa en serio. Si vamos a asumir la pobreza, asumámosla en serio. Entonces, si vamos a asumir el emprendimiento, hoy día la clase media está muy postergada. De alguna forma los programas Puente, de alguna forma la clase media alta, entre comillas, tiene su problema resuelto, pero la clase media hoy día en Chile está muy muy complicada, muy dañada, porque es la más desprotegida. Entonces, ¿cómo generamos oportunidades reales? ¿Cómo somos capaces también de poder generar una educación que realmente sirva? La mamá que está en el campo, ilusionada con que su hijo viene al liceo politécnico o viene al liceo industrial a formarse, a sacar un cartón, necesitamos que eso sea real y no solamente de papel y de teoría. Entonces, aquí todos necesitamos contribuir a que esto pase. Y en ese contexto, nuestra candidatura presenta un camino distinto. Ya han habido dos periodos anteriores que se ha demostrado un camino, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero la gente ya conoce. Entonces la gente tiene que elegir si quiere continuismo o quiere algo distinto que permita realmente ver un horizonte de posibilidades reales que permita contribuir al desarrollo del territorio y de su gente. José Manuel Rebolledo, estamos pasados en 2 minutos, ya son las 8:02, para finalizar la entrevista quiero dejarte unos 40, 50 segundos para que tú te comuniques con la gente, te dirijas a quienes nos están escuchando, para que tú le digas lo que quieras, lo que deseas. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la paciencia de habernos estado escuchando estos minutos. Le digo que estoy muy convencido, muy contento de poder tener la oportunidad de servir a la gente de este territorio al cual tanto quiero. Me siento con una, digamos, compromiso de devolver lo que de él he recibido, particularmente en la comuna de Cañete. Me he sentido muy acogido con mi familia y por lo tanto yo agradezco que tener esta oportunidad, y también agradeceré cuando nosotros estamos en una campaña de aquí al 30 de julio de presentarme como candidato. Vamos a pasar por hacer un puerta a puerta en Cañete y por lo tanto les pido que nos escuchen, que no abran sus puertas, que puedan escuchar nuestros planteamientos. Sentimos de que podemos contribuir a esto en conjunto con las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales. Entonces les pido que nos apoyen en esta iniciativa, al cual sabemos y tenemos certeza de que vamos a contribuir a que tengamos una mejor digamos vida y mejores oportunidades para toda la gente. José Manuel, gracias por haber asistido a la entrevista hoy día. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. José Manuel Rebolledo, candidato a diputado de la Coalición por el Cambio, conversando con nosotros en tu regreso a casa. Ya estamos pasados, son las 8:02. Vamos a una pausa y continuamos hasta las 21 horas con tu programa.